desde Colombia, transmis Metropolica Radio Internacional. Una radio emisora para América y el mundo, Metropolica Radio, lo que tú eres. Metropolica Radio Internacional para el mundo. Imaginen un mundo en el cual las piedras pudieran elegir su manera de caer y los hombres no pudieran enmendar de ninguna manera su camino, obligados a circular entre rieles. Sería la zona infernal que Dante habría destinado a los deterministas. Políticamente, sin embargo, no habría problema. En ese mundo, todos los hombres serían liberales y las piedras, desde luego, seguirían siendo conservadoras. Literalmente, libros, literatura, en Metropolica Radio Internacional, lunes 7 a 9 de la noche, hora Colombia. Sous le ciel de Paris s'envole une chanson. Es un gusto porque hoy la poesía que urge literalmente y sinergia poética hoy recitado, celebrando la fiesta del libro de Villavicencio, Filbi 2023, que arranca mañana en Villavicencio, ciudad colombiana, muy cerca de la capital, Bogotá, y hoy en esa celebración a la que nos unimos previa a este inicio de esta fiesta maravillosa del libro, tengo a dos poetasas maravillosas, increíbles, con un espacio que genera, desplaza letras, desplaza emociones, genera esa poesía que urge, este llamado a decir lo que se agolpa en la garganta, esta fascinación por observar, por adentrarse a lo profundo de un ser que se construye en luz y sombra, la expansión de un alma que se expone a la mirada sensible, a la propia, a la de esta vida de azares. Principios y finales, comienzos y despedidas. La comunidad que se forja en el tejido que es la poesía, este hilo poético que teje alfombras en las que descansan corazones. Armarse de coraje y auscultar en la oscuridad buscando esa luminosa magia que solo se muestra cuando somos capaces de reconocernos imperfectos, y entonces la poesía, hoy la poesía que urge, se hace camino solidario. En ella se unen los seres errantes de esta vida mortal y transitan las muchas vidas que vivimos a diario. Hoy con ustedes, oyentes de Metropolica Radio, literalmente y sinergia poética, es un verdadero honor y un placer unirme a estas dos poetasas militantes de la poesía que confronta la que se hace urgencia, Laura Márquez y Valeria Mara, creadoras del espacio Sinergia Poética. Ellas se desplazan con generosidad literalmente para hacer de la poesía una comunidad. Estos recitados que ahondan en el decir del poeta, ese que va más allá del poema escrito, el que se vive, el que penetra en los recovecos del alma, el que se hace pasión y se habita con frenesí. Laura, Valeria, qué honor, qué placer, qué admiración, mi total admiración, además, un honor tenerlas hoy en Metropolica Radio, literalmente, un gustazo saludarlas desde aquí, desde Colombia. Marta, querida, nosotras felices por este espacio acá desde Buenos Aires, Argentina, felices y agradecidas. Es un gracias, Marta, por este espacio. Gracias, agradecemos tu convocatoria. Estamos felices con Sinergia de acercarnos a nuestra querida Colombia a través de vos como un nexo, como un vínculo. con la poesía como un puente maravilloso entre países hermanos. Estamos felices de que nos hayas convocado. Y bueno, también desde yo, desde la provincia de Buenos Aires, Santa Teresita, me uno también a este canto poético precioso que tenés ahí en Colombia. Una maravillosa oportunidad de escuchar a estas dos poetasas. Soy oyentes de Metropólica Radio, no se pierdan estos recitados de estas mujeres que son poesía, que militan, la poesía las milita. Son urgencias, son decir, son gritos, son puentes, son comunidad. Y les decía que a partir de mañana, 26 de septiembre, inicia en Villavicencio la Fiesta del Libro, en homenaje esta vez al maestro Hugo Mantilla Trejos, maestro compositor, cantante, poeta, y queremos adentrarnos a esa celebración recitando poesía. Un poco del maestro Hugo Mantilla Trejos, en honor a este poeta maravilloso, se da inicio mañana a la Fiesta del Libro, y en sus palabras dice el maestro Hugo Mantilla: nací en Arauca, crecí en Arauca, profundicé sobre los misterios del llano en el Vichada y me radiqué en Villavicencio. Después de andar y conocer esta hermosa planicie, me he atrevido a pensar que soy más llanero que araucano. El maestro Hugo Mantilla Trejos, un extracto de su poemario El último tinigua y otros poemas llaneros, donde dice el maestro: cuando escribí la letra de mi primera canción llanera, me dije, bueno, es el primer paso para comenzar a desarrollar algo que desde muy de adentro brilla como una llama que arde cada vez más y crecerá en la medida que la alimente. Comencé a recopilar en la mente las imágenes que pasaban ante mis ojos cada vez que iba recorriendo el llano. Me formé de esa manera un gran retrato de donde extraería imágenes con su dolor a veces, pero también con su belleza y alegría, para dar así forma al verso, expresión genuina del alma. Y dice el maestro Hugo: ¿cómo es que se hace un llanero? Yo conocí a un gran llanero que comía chimú del bueno, desde muchacho lo uso, lo cargaba en un pollero, su fama de escupidor lo sembró en el llano entero. El maestro Hugo Mantilla Trejos, a partir de mañana celebración de la Fiesta del Libro en Villavicencio, y hoy nos unimos a esa celebración con literalmente y sinergia poética. Un honor, reitero, tener a Laura y a Vale en esta celebración maravillosa. Y para dar inicio a estos recitados que vamos a tener hoy de varios autores, autores contemporáneos, autores que nos acompañan todavía, otros que hemos conocido a través de este recorrido de las redes sociales, que en esta pauta de desplazar letras y de unir y de hacer comunidad es quizás un tejido, un hilo que nos permite acercarnos. Pero antes de eso, quiero preguntarles a nuestras invitadas: ¿quiénes son Laura Márquez y Valeria Mara? ¿Desde hace cuánto tiempo transitan por el sendero de la literatura, la poesía, el arte y la cultura? ¿Desde hace cuánto tiempo se creó el espacio Sinergia Poética? ¿Cómo se forjó esa iniciativa? Y además, lo más importante, ¿cómo pueden nuestros oyentes hacerse partícipes de los en vivos de Sinergia Poética? Bueno, nosotras con Vale ya somos amigas poéticas hace bastante tiempo, pero hace unos meses Vale me dijo que le gustaría que leyéramos poesía en vivo. Y yo, por supuesto, me pareció una grandísima idea, tenía muchas ganas, y nos costó un poco ponernos de acuerdo hasta que hicimos el primer vivo. No teníamos nombre, nuestro espacio no tenía nombre, era algo más informal, pero la idea era difundir poesía, tanto argentina como de otros países. Y bueno, hicimos el primer vivo de poesía y nos gustó tanto difundir poesía, compartirlo, que empezamos a hacerlo aproximadamente 2 veces por mes, a veces 3 veces por mes, y le pusimos nombre a nuestro espacio, que es Sinergia Poética, y en Instagram nos encuentran como sinergia.poética, que es un espacio, la casa de la poesía, como decimos con Vale, un espacio de difusión, de compartir, de comunidad poética. así hemos llegado a Sinergia. Vale. Así llegamos a Sinergia, tal cual. Y surgió, el nombre surgió de una conversación que tuvimos, que justo estábamos charlando entre las dos y dijimos qué maravillosa sinergia se creó. Y Laura dice, ese es el nombre. Sinergia, y quedó. Y sinergia poética. Y bueno, desde ese momento no hemos parado. Y hemos agregado también especiales de sinergia, homenajeando a poetas reconocidos, leyendo su poesía, hablando un poco de su obra, de su vida. Así que bueno, así nació Sinergia. Además que es una necesidad humana la poesía, ¿no? Y sobre todo esta expresión de contar el fondo de la emoción como tal y construir esta sinergia, pues es un reflejo, porque ya aquí en Villavicencio se está viendo algo. No, y es maravilloso. Y sobre todo que Marta ya está siendo parte de las sinergias locales aquí en Villavicencio. Y que Laura y Vale es una extensión maravillosa, porque es un desplazar, es un conocer no solamente poetas de nombre, poetas ya que están con nosotros desde hace mucho tiempo, que tienen un legado, sino también esos poetas que se forjan a través de esta comunidad que hemos creado en redes sociales, sobre todo en la plataforma de Instagram, poetas con una voz interna maravillosa, una voz potente, una voz que es grito y es libertad. Y ese espacio de sinergia poética, oyentes de Metropólica Radio, no se lo pierdan, no se pierdan sus en vivos, no se pierdan estos homenajes. Y precisamente el sábado escuchábamos un homenaje a una poeta española maravillosa, Eva Kahlo, todos sus recitados, Idea Vilariño, Alejandra Pizarnik, muchísimas poetas que son nombradas, que son auscultadas sus versos en este desplazar de letras maravilloso que es Sinergia Poética. Y bueno, y empiezo este recitado hoy porque la poesía urge y porque nos combinamos en literalmente con Sinergia Poética en este recitado de poesía con dos grandes. Estas dos grandes que precisamente tengo aquí conmigo hoy, aquí Laura y Vale. Con ellas inicio la primera ronda de recitados porque su poesía es maravillosa, porque su poesía es un grito, es una urgencia, es comunidad, es tejido, es dolor, es luz. Es todo eso que nos confronta. Inicio este recitado con Laura Márquez y dice Laura, no nombrarme quiero, devorar en su piel este exceso quiero, arderme y que no importe si en mi boca, en esta boca, si en este cielo partido está lo vivo, si mi deseo de su credo, mi reverso. Metropólica, Radio Internacional, para el mundo. Gracias, qué lindo escucharlo en tu voz, Marta, te agradezco tanto, qué placer. Bueno, y las escuchamos porque queremos oírlas recitar aquí, en literalmente con Sinergia Poética, empezamos esta ronda de poesía hoy en La Poesía que Urge. No sé cuál de las dos quiere iniciar, cualquiera, maravilloso escucharlas a cualquiera de las dos. Que bueno, con Vale hablábamos de qué recitar para no repetir, porque tenemos un mismo gusto poético, ¿no? Nos moviliza la misma pasión por la poesía. Yo la voy a empezar mi recitado con un gran poema de ella, de Valeria Mara. Aquí presente mi compañera de Sinergia Poética, a quien admiro, quiero y bueno, es su poesía es luz pura. ¿Se me oye bien? Se te oye súper bien, yo te escucho súper bien. Yo te escucho bien. Morir mil muertes, mientras un hálito de luz puja en la misma grava de nuestro propio entierro. Asistir de luto a todos nuestros funerales como observadores dolientes de lo que nos yace. Morir, dejarnos sepultar en pequeños trozos, ser lo único de pie en sobrevivirnos, aunque a veces, muchas veces, terminemos de rodillas arañando. Potente, Gracias, potente, vale, increíble, y en la voz de Laura, maravilloso, poema. Precioso poema. Cuánto clamor, ¿no? Cuánto clamor. Gracias, Lau, qué lindo, qué lindo. Qué lindo escucharte, esa voz que tenés. Yo siempre digo, esa voz me mata. Es increíble, ¿no? Es un poema bellísimo. Escuchar recitar a Laura y a Vale es una fascinación, porque además nos introducen al poema y terminamos haciendo lo propio, y eso es algo maravilloso en la poesía, ¿no? Tener la posibilidad de ocultarnos y de confrontarnos también en las letras de otro. Y esa es comunidad, ¿no? Ese es el tejido. Es la red invisible, sí, de la poesía, ¿cierto? Yo elegí para empezar a Laura, a mi querida poetasa Laura Márquez, y este poema dice así: y cuando el silencio me convierta en esa casa abandonada que tanto temo habitar, ¿saldrán mis voces a bailar de noche con sus pies de plomo en aquel descampado donde solo me visita el miedo a verme arrodillada ante la muerte, habiendo perdido todo, hasta la sombra de un nombre? Es increíble, deshabitado. Qué maravilla, cómo Vale le pone el cuerpo. Total. A los poemas. Y una ese maravilla. Poema inhabitada lo tenía. Escuchas Metropólica Radio. Maravilloso, inhabitable, de Laura Márquez. Increíble, increíble escucharlo. Gracias, Vale. Gracias. Por ponerme tu voz hermosa y cálida, como siempre. Bueno, y sigo esta ronda maravillosa de la poesía que urge, literalmente, sinergia poética, hoy con un poeta, escritor, gestor cultural colombiano, que va a estar también acompañándonos en la Feria del Libro, incluso es de los organizadores de la Feria del Libro, una persona que ha estado al frente de la cultura, del arte, de la literatura en Villavicencio por más de 40 años, el maestro Jaime Fernández Molano, y de su poemario El Hombre que se mece, también hoy aquí en Literalmente, dice el maestro Jaime Carrera. Como frenético por la calle hasta alcanzar el umbral, entro y tranco la puerta. Le he ganado la carrera a la parca. Abrazo a mi madre, quien me besa feliz y me estrecha entre sus brazos. No temas, hijo, ella nunca te va a alcanzar, me dice con la ternura de siempre, igual que cuando vivía en este mundo. Maestro Jaime Fernández Molano, en Literalmente Sinergia Poética. Hoy, maravilloso de compartir. Qué hermosura, sí. Qué belleza de poesía. Tremendo final también, ¿eh? Hermoso, sí. Maravilloso. Tiene una poesía, su libro El Hombre que se mece, Jaime Fernández Molano, lo consiguen, los oyentes saben, la Corporación Cultural Entre Letras, que tiene su página web, también lo pueden comprar online. Entonces háganse partícipe, una obra maravillosa de un poeta, escritor, gestor cultural colombiano. Un surrealista. Sí, es maravilloso. Hay que apoyar mucho la poesía local, hay que apoyar mucho la poesía autogestionada, la poesía que no está avalada por grandes editoriales. Sí, hay que fomentar eso. Total. Y seguimos en este recitado maravilloso, no sé qué quiera seguir. Vale, Laura. Y les recordamos a nuestros oyentes que acaban de llegar a Metropólica Radio Internacional. Hoy tenemos Sinergia Poética y Literalmente desde Argentina, Villavicencio, y Sinergia Argentina Poética desde Buenos Aires. Entonces, y de la provincia, Vale, nos recuerdas, tú estás ubicada en... Laura está en Buenos Aires. Laura está en Buenos Aires. Yo estoy, o sea, Buenos Aires... Sí. Es la capital de la provincia de Buenos Aires. Yo estoy en provincia de Buenos Aires, a 400 kilómetros de la ciudad de Buenos Aires, en una ciudad que se llama Santa Teresita, que goza de un frente marítimo increíble, de ahí también me he inspirado mucho para, para escribir. Increíble, hoy tenemos aquí esta comunidad argentina que también nos escucha, nos sigue, a quien aplaudo. En Argentina hay escritores maravillosos, increíbles, a quienes admiro profundamente. Dos de ellas están aquí hoy con nosotros, Laura Márquez y Valeria Mara, que son poetasas. Y hacemos este programa hoy precisamente porque en Villavicencio empieza la Feria del Libro en la ciudad de Villavicencio. Es una feria nacional y es una feria también local, en la cual sabiamente se va a hablar de lo que se está haciendo en temas de literatura. Se ha hecho otra serie de encuentros en Villavicencio, pero este es uno de los más importantes, porque sí, habla precisamente de la literatura, del arte escrito, del séptimo. Ese es el octavo arte, ¿cierto? La literatura. Este año, en homenaje al maestro Hugo Mantilla Trejos, del que ya hablamos un poco al inicio de Literalmente con Sinergia Poética. Y bueno, y le doy paso a estas poetasas para escucharlas recitar poesía. Bueno, si quieren sigo yo, que había... Dale. Yo voy a recitar, bueno, que ya la mencionamos, a una gran poeta que yo admiro profundamente, que es Idea Vilariño, poeta uruguaya, que nació en Montevideo en el año 1920 y falleció en el año 2009. Bueno, un montón de profesiones: poeta, crítica literaria, compositora de canciones, traductora, educadora. Y hay algo muy interesante, que ella decía que sus profesiones eran en realidad casualidades, que podían ser esas como podían ser otras, pero que lo único que no podía dejar de ser así en su vida era su ser poético, su rol de poeta. Así que es una gran poeta, y yo voy a leer un poema que a mí me emociona mucho y espero que a todos los emocione. Yo sé que a Vale le encanta este poema también, y se llama Ya no. Corresponde a su libro Poemas de Amor, donde hay poemas dedicados a Carlo Sonetti. Ya no será, ya no. No viviremos juntos, no criaré a tu hijo, no coseré tu ropa, no te tendré de noche, no te besaré al irme, nunca sabrás quién fui, por qué me amaron otros. No llegaré a saber por qué, ni cómo, nunca, ni si era de verdad lo que dijiste que era, ni quién fuiste, ni quién fui para ti, ni cómo hubiera sido vivir juntos, querernos, esperarnos, estar. Ya no soy más que yo, para siempre, y tú, ya no serás para mí más que tú. Ya no estás en un día futuro. No sabré dónde vives, con quién, ni si te acuerdas. No me abrazarás nunca como esa noche. Nunca. No volveré a tocarte. No te veré morir. Maravilloso. Ese también, Laura, lo había escogido porque es un poema que además me saca lágrimas, me llega muy profundo en tu voz, además que es maravillosa y me has hecho conmover muchísimo. Soy, tú sabes, la sensibilidad maravillosa además que genera la poesía, y este poema es de un dolor tan sentido. Es emocionante, es emocionante, y está... En YouTube está recitado por la propia Idea Vilariño. Se las invito a buscarlo. El poema se llama Ya no. Es emocionante y es único este poema. Sí, lo tengo la dirección. Sí, yo estoy aquí casi al punto de la lágrima. Cada vez que hago lectura de ese poema, para mí inclusive, sin hacerlo en recitado, lloro. Porque siento ese clamor, ese dolor tan profundo, ese confrontarse, ese soltar también tan necesario, pero todo lo que implica, ¿no? Ese soltar, ese dolor que también implica soltar y que a veces es necesario, pero que duele, y hay que decirlo así, duele. Y Idea lo dice de una manera maravillosa. Y Laura lo... poesía del dolor. Del dolor, total. Cada vez que se escucha un poema de Idea Vilariño, como decíamos con Laura en Sinergia, hay que tomarse un minuto para recuperarse. Sí, total. Porque es brutal, es tan íntimo, tan sí. y tan descarnado a la vez, ¿no? Sí, total. Penetra tanto, atraviesa, te atraviesa todo. Atraviesa. Y este poema sí. en especial es maravilloso. Una poeta que pone el cuerpo al poema y realmente se siente al leerlo, al escucharlo, es magnífica, es eterna, para mí eternamente Idea. Es imposible pasar desapercibida la lectura y las letras de Idea, es imposible. Bueno, Mar, sí, vale, sí, te sí, escuchamos sí. en esta recitación maravillosa de Sinergia Poética. Yo voy a seguir con Roberto Juarros, un poeta que nació en Coronel Dorrego, también en la provincia de Buenos Aires, Argentina, en el año 1925, y falleció en el año 1995, después de habernos regalado 13 poemarios. Cada uno de sus poemarios se denominó Poesía Vertical, y cada uno con un número: Poesía Vertical 1, Poesía Vertical 2, y así sucesivamente hasta la 13ª Poesía Vertical. El poema que voy a leer es el poema 5 de la 10ª Poesía Vertical, que publicó en el año 1987. No prestar atención a las palabras, salvo aquellas que transportan su propia carga de silencio. El discurso del hombre es extrañamente opresivo, pero algunas palabras quedan sueltas como pájaros que caen de sus bandadas, y que en una zona especialmente susceptible del aire retiene y congrega. No prestar atención tampoco a la escritura, salvo a ciertas páginas desprendidas o rotas que conservan fragmentos de algunas historias que no parecen historia, o de un balbuceo con una extraña hilación, papeles que el viento arremolina en los rincones. Y ni siquiera prestar atención a lo callado, porque el silencio del hombre es casi siempre nada más que un terreno baldío cercado por unas tapias lastimosas que impiden que lo arrastren las hormigas. Además de la palabra y el silencio, el verdadero lenguaje articula otras cosas, por ejemplo, el filo sin sosiego que lo hiere. Maravilloso. El filo sin sosiego que lo hiere. Uf, brutal. Es increíble. Una maravilla. Roberto okay. Juarros en la voz de Vale. Roberto Juarros con una poesía filosófica. Es espléndido escucharte, Vale. Es maravilloso, Vale. Es espléndido, Roberto Juarros. No, y escucharte. Es otro tipo. Otro estilo de poesía. Sí. Porque bien, como dice Laura, va por lo filosófico, por el pensamiento del hombre, por aprender a nombrarse, a decir uh-huh. a uno mismo, al otro, a lo otro. Verdad que leer a Roberto Juarros, a quien recomiendo profundamente su poesía vertical, es adentrarse en uno, en un otro que nos habita y en lo otro que nos espera afuera, ¿no? Esas otras vidas y esos otros seres que también somos, y esas otras cosas que también observamos y contemplamos. Y esta es la belleza de Sinergia Poética, así, tal cual, oyentes de Metropolica Radio, como la escuchan hoy a Laura, como escuchan a Vale, es los en vivos de Sinergia Poética, es poesía sentida, es poesía que se lee con ese sentimiento de confrontación, de auscultación, de también reconocerse en las letras, la poesía que es poesía y que va más allá del poema. Entonces los invito a hacerse partícipes a este decir urgente de Laura y de Vale en Sinergia Poética. Hoy estamos en unión de Sinergia Poética y literalmente Metropolica Radio Internacional. Si ustedes quieren ingresar a Sinergia Poética, pueden perfectamente hacerlo desde la aplicación de Instagram. De Instagram. Ahí simplemente buscan Sinergia.poética. Sinergia.poética. y pueden ustedes ver pues los lives que se han generado, los en vivos que ya tienen ellas subidos, que son maravillosos, increíbles. Algunos, me imagino algunos videos que han subido sin ser en vivo, pues los normales, los videos que se graban y se suben, el material como tal, el contenido. Pero hoy estamos disfrutando acá en Metropólica, Radio Internacional, literalmente, y Sinergia Poética. Y seguimos con ese recitado antes de irnos a unas preguntas para compartir también con nuestras invitadas, Laura y Vale, poetasas, vuelvo y lo reitero, con total admiración y profundo agradecimiento, de un decir urgente, una poesía que cala profundo, la de Vale, la de Laura. Y sigo en este recitado de la poesía que urge, con un poeta llanero también de aquí de Villavicencio, Henry Benjumea Yepes, que también estará en la feria, en la fiesta del libro que inicia a partir de mañana. Él es filósofo, historiador, investigador, docente de la Universidad Externado aquí en Colombia, poeta, director del taller de escritores de Entre Letras, la Corporación Cultural Entre Letras en Villavicencio, y hago lectura de su poesía maravillosa, del libro En los ojos de un caracol, y dice Henry Benjumea Yepes, uno al aire, regarlo te gusta, no hacer ni decir nada, disfrutar como siempre desde los 7 años, cuando te comiste el abismo con tus ojos traviesos, atrapaste la lascivia mordiendo mis tenues desvaríos, te he atado al borde del delito, no te muevas, no intentes un suspiro, quédate en el jardín de las delicias, mírame por encima del paraguas hasta que el agua te cuente mis enigmas, aférrate a la delgadez de la caricia, al tenue silencio de las puertas, al plácido estallido del delirio, no vuelvas a medir lo incomprensible. Henry Benjumea Yepes, también hoy aquí en La Poesía que Urge, un poetazo que nos va a estar acompañando en la fiesta del libro de Villavicencio, filósofo, historiador, investigador, una poesía que también cala profundo. Y bueno, qué belleza, Marta. Belleza, belleza. Gracias por traerlo, porque es alucinantemente bello, qué lindo. Es hermoso. Mírame por arriba del paraguas, wow. Unas imágenes increíbles. Es hermoso. Bueno, y antes de continuar en estas recitados, quiero preguntarle a Laura y a Vale, ¿es la poesía de lo que hemos venido recitando, de lo que hablábamos de idea, es la poesía un expresar solidario, una invitación a la conversación de lo que duele, un grito de salvación? Bueno, yo creo que principalmente la poesía es exponer la herida, ¿no? Uh-huh. Después viene todo lo que vos comentaste, sí, Marta, sí. Pero primero es un abrirse, ¿no? En lo que hiere, abrirse el pecho, es un compartirse con el otro, es un exponerse. Yo igualmente no creo, por ejemplo, en que la poesía comunique, ¿no? No creo en el rol de poesía comunicadora, sí, expone, ¿no? Expone, y pero no viene a adoctrinar. Pero creo que principalmente es un exponer la herida, la poesía. No sé, Vale, bueno, ¿qué piensa? Nuestra querida Alejandra Pizarnik decía que escribir un poema es reparar la herida fundamental, ¿no? Maravilloso, sí. Con respecto a mí, yo creo que la poesía inicia con un acto solitario, nace en un acto solitario, completamente. De hecho, creo que habrá poemas que nunca saldrán a la luz y nunca nadie los conocerá, y debe haber cientos de poetas maravillosos que nunca van a convidarnos de su poesía, siempre no lo vamos a conocer, pero básicamente nace en un acto solitario, y cuando se da a conocer se comparte, se suelta de alguna manera. ¿Es solidario? Sí, es solidaria la poesía, porque en el momento que la das a conocer, que te abrís a compartirla con otros, la estás soltando en brazos de otras personas, sí, de otros que la van a leer y la van a, o la van a dejar pasar, o la van a hacer propia a través de su propia historia. de su propia emoción, ¿no? Es quizás una vida que se convierte en muchas vidas, ¿no? En muchas formas de decir, sí, de contemplar y de ver. Es increíble. Sí. Es quizás sí, ese, sí, ese para mí es un confrontarse de alguna manera a auscultarse, porque eso también da miedo, ¿no? Enfrentarnos a nosotros mismos, y a través de la poesía, de esta escucha atenta, de la contemplación, del querer vernos, del querer escucharnos, y a partir de ahí quizás generar ese hilo con ese otro que también siente miedo, que también siente deseo de auscultarse, que también está en luz y sombra, y siento que la poesía tiene esa posibilidad maravillosa, incluso sin llegar al poema escrito, sino esa posibilidad de auscultar, de ser poesía en sí misma. Entonces, increíble escucharlas, Vale, Laura, qué placer, qué honor, oyentes, espero estén disfrutando esta poesía que urge, sinergia poética y literalmente hoy aquí en Metropólica Radio Internacional. Y seguimos en estos recitados de poesía hoy con sinergia poética. No sé cuál de las dos quiera iniciar esta siguiente ronda. Lau. Bueno, inicio. Yo coincido totalmente con Vale. De un acto solitario a pasar a un acto colectivo, ¿no? Comunitario, ese es el fin de la poesía. Yo voy a seguir con Jorge Bocanera. Es un poeta argentino que vive, tiene 71 años, nació en Bahía Blanca. Durante la dictadura militar se exilió en México y retornó al país en el año 1984. Yo voy a leer de Jorge Bocanera, de su libro Bestias en un hotel de paso, y el poema se llama Cuaderno del espejo. Entre el espejo y yo hay un hombre hecho polvo. El perro de policía luce sus colmillos de cristal. Su saliva ya sueña con mis huesos. El espejo se cree que está leyendo un cuento. Todo el espejo es hambre. Duermo apretado en el espejo con mi padre y mis hijos. El espejo no escucha, pero te lee los labios. La trampa del espejo está hecha de paciencia. El espejo relata una vez, otra vez, el cuento de mi cara. En la red del espejo hay un pescado. Suele mirarme como se ve a un hermano. El espejo es un pozo que se tragó mi infancia. Todas las cacerías empiezan y terminan en el mismo lugar, el campo pulido del espejo. Espejo delator, fragua un retrato hablado del fugitivo. Está hecho de cajones espanto el espejo. Allí guarda las caritas de trapo de los niños, planchadas, ordenadas, prolijas. Mi rostro, el tuyo, afilan los espejos. El espejo es un libro que está leyendo un libro. Hermoso. Jorge Bocanera, hermosísimo. Sí. El espejo es un libro que está leyendo un libro. Qué final brutal, Laura, gracias. Tremendo, Laura. Increíble. Qué lindo poema que me dijiste de Jorge Bocanera. Hermoso. Me alegra que les haya gustado. Es hermoso. Sí. Quiero agradecer a los oyentes a nivel mundial porque están conectados en este momento en Metropólica Radio, y a uno de los oyentes hizo un comentario, y es que los poetas son unos desocupados. Sí. Ay, lo abrazamos porque está aquí con nosotros también, claro, acompañándonos en este hilo de desocupación. Lo importante es que está aquí también disfrutando completamente de esta desocupación, que seguro que le está calando y que le, sí, está dando muy duro. Entonces le agradecemos al oyente, y le llegará, que nos pidió que por favor no diéramos su nombre, pero que quería que leyéramos el comentario desde México. Entonces, pues, rico. Un abrazo para él también, que esta poesía que urge llegue hasta él, lo penetre y le permita auscultarse, ¿no? También darse esa posibilidad maravillosa de adentrarse a lo profundo de su alma. En su breve momento de desocupación.

La jaula se ha vuelto pájaro y ha devorado mis esperanzas. Señor, la jaula se ha vuelto pájaro. ¿Qué haré con el miedo? Maravilloso. ¡Wow! ¡Qué emoción! Claro, porque simplemente no soy de este mundo y yo habito con frenesí la luna. Alejandra Pizarnides, maravillosa. Maravillosa. Y en la letra, y en la voz de Vale Mara, ¡uy! El doble de emocionante. Hermoso. Es casi que sentir lo propio, ¿no? La escuchaba leer y es una maravilla ese recitado de Valeria, es increíble, es brutal. Sí. Bueno, y sigo yo. Yo siempre le digo a Vale que hay poetas. Y hay poetas que existen para la voz de Vale Mara. Yo sí, creo que es grandiosa. Y una de ellas es Alejandra Pizarnik. Es increíble. Gracias, sentir gracias. El poema a través de tu voz es maravilloso. Y sigo en esta poesía recitada con una poeta colombiana. Hoy hice un entramado de poesía colombiana. También tengo poetas reconocidos, algunos que están ahí circulando a través de redes, pero quería hacerle un homenaje a esos poetas colombianos que casi no se conocen, que casi no penetran a la distancia. Hoy que estamos en compañía de Sinergia Poética, que nos acompañan muchos oyentes de otras partes del mundo, y leo un poema que en especial para mí es profundo, me llega con una sensibilidad impresionante, de una poeta nacida en Armenia, que es una ciudad colombiana, capital del departamento del Quindío, zona cafetera aquí en Colombia. Ella se llama Olga Malaver, nació en 1941, residió por muchos años aquí en Villavicencio, actualmente vive en Bogotá. Es abogada de profesión, doctora en Derecho de la Universidad del Externado, y su vocación por la poesía empezó en su adolescencia. En su poesía se puede rastrear una fina sensibilidad que la lleva a ocuparse de situaciones y escenas aparentemente simples. A través del lenguaje se pregunta por la esencia humana y su relación no siempre armónica con la naturaleza y sus misterios arcanos. Olga Malaver, también aquí en La Poesía que Urge, en estos poemas inéditos de Olga Malaver, y dice Olga, el decir. Decir viene en lo no dicho, que lo dice todo. La palabra despunta en lo no vivido, en el acto negado, en el desapego, en la sinrazón. El decir envuelto en lo viviente se funde con lo visible contemplado. Por el azar encuentras papel y lápiz y captas la precariedad de la palabra que cunde como un río de riberas, una con lo decible y otra con lo inefable. El tiempo cesa, se ha ido el ahora, el antes y el después. Sin importar el caos, fluye la armonía, el pulsar gozoso, el instante aciago y lo indecible sigue erguido, amparando la palabra silenciosa. Olga Malaver, poeta colombiana, maravillosa, de sus poemas inéditos, El Decir, porque está amparando la palabra silenciosa. Es una maravilla leer a Olga Malaver. Maravilloso. Qué hermosura, Marta. La verdad que yo no la conocía. Es un descubrimiento poético hermoso. Qué belleza. Ella es increíble. Me sumo a las palabras de Laura porque yo tampoco la conocía. Gracias por traerla. Y la voy a buscar. Sí. Para leerla más tiene profundamente. Una poesía profunda, sensible, llena de lo que toca, de lo que somos, de lo que fuimos, de lo que seremos. Entonces, recomendadísimos para Sinergia Poética, para todos los oyentes de Metropólica que nos escuchan hoy en esta poesía que urge. Y seguramente que en algún momento la tendremos aquí en los micrófonos de Metropólica Radio. Ojalá sea así. ¡Oh! Ojalá sea así. ¡Qué lujo! Sí, así puede ser. ¡Qué hermoso! Bien, seguimos con esta poesía recitada en Sinergia Poética. No sé quién quiera seguir con la ronda. Pero antes quisiera hacer una pequeña, una pequeña cuña cortita. La semana pasada estrenamos el jueves un programa llamado Hablando a Ciegas, y es un programa realizado por personas con dificultades visuales. Ellos lo que están proponiendo básicamente en el programa o en la emisora Metropólica Radio es cambiar un poco la teoría de la persona de no vidente, ¿sí? Como la manera en que la sociedad ha elaborado al no vidente como un mendigo, porque eso fue lo primero que logramos encontrar. Y ellos van a tener un evento de teatro, un evento de poesía, en el que próximamente estaremos invitando, obviamente, para el evento a Marta, para que vaya ya como moderadora, no como declamante, porque solamente van a ser personas invidentes. Increíble. Pero tienen un grupo en el que ellos estaban haciendo poesía, haciendo teatro. Y lo más probable es que en algún momento lograremos, por medio de este programa, por medio de Hablando a Ciegas, pues traer algún invitado. Qué maravilla de inclusión, qué manera de tejer, de hacer comunidad, ¿no? De lo que la maravilla de la poesía, que es tan sensible, sí, tan profunda, jueves, que une. 7 de la noche. Que une. No existen diferencias en la poesía. La poesía unifica. Unifica, es un puente, es un entramado. Es increíble ver a través de redes, en la comunidad que compartimos con Laura y con Vale, ese cariño que se forja a la distancia, a pesar de no conocernos muchos en presencia, ese cariño que compartimos por las letras, se vuelve familiar, por ese decir urgente que de alguna manera se hace también eco en cada uno de nosotros, y yo creo que eso es algo maravilloso que logra la poesía. Esta es la segunda vez que vemos a Laura Márquez. Y sí, ya, Laura fue familiar, nuestra segunda invitada. Laura fue de las pioneras, sí, en literalmente, para los oyentes que nos siguen desde el día 1. Laura fue la invitada número 2 del programa Literalmente, y sigue Vale, que también va a estar con nosotras en Literalmente como invitada, porque Vale es una poetaza al igual que Laura, quien admiro, sus letras son maravillosas, y el espacio aquí Literalmente está abierto totalmente para ella, obviamente para Laura, y para esa sinergia poética que es increíble. Bienvenidas a Metropólica Radio Internacional. Y Literalmente en la voz de Marta Valenciano. Y seguimos con este recitado. Antes de dar paso a otras preguntas para compartir con nuestras invitadas, hacemos una ronda de recitados y continuamos con la pregunta. No sé quién quiera iniciar con los recitados. Sigo yo, ¿vale? Ya quedamos. Sí, yo es la segunda vez que estoy y estoy felicísima, hermosamente feliz de compartir con ustedes otra vez. Amo Colombia, así que yo feliz. Voy a leer a un poeta argentino, Alberto Spumberg, que nació en Buenos Aires en el año 1940, ya falleció. Él se exilió durante la dictadura militar en España, donde finalmente murió hace unos poquitos años a causa de una complicación por contraer COVID. En el año 1994 obtuvo en Francia el Premio Internacional de Poesía Antonio Machado, y en el año 1983 en España el Premio de Poesía de la Universidad de Alcalá. Yo admiro mucho a este poeta Alberto Spumberg, que es el amigo, compañero de Juan Gelman. Y el poema que voy a leer es de su libro Juego Limpio, del año 1963. El poema se llama Historias, historias. No hay lugar para el día en la casa deshabitada. Allá, la noche aguarda todo el día la hora de la noche. Y los chicos no se atreven a jugar. El viejo sabe la única historia de esta casa. La historia, como todas, se deshizo en pequeñas historias, y los viejos no convencen. Charlan, charlan, charlan. Si no fuera el silencio, cada crujido de la noche, cada susurro del viento sería una historia, una única historia para contar. La vieja enredadera que hoy cubre la ventana. Hubo un tiempo en que sabía hacerse a un lado, cuando por esa ventana miraba una mujer. Esta casa se vendrá abajo de tanto silencio. Se le abrirán hasta en el techo tantas puertas y ventanas que la vieja enredadera tendrá solo el árbol y alguna que otra ruina para trepar entre los escombros de esta casa. Los chicos jugarán a la casa deshabitada y durante el día no sabrá qué hacer la noche. El día será el día y quedará solo el viejo que charla, charla, charla. Si la vieja enredadera hoy cubre la ventana, es que la vieja enredadera no siempre fue vieja, que la única historia es una historia como todas, y que por esa ventana miraba hace mucho una mujer. Alberto Spumber, poeta argentino. Brutal. Brutal. Brutal. Brutal. Es increíble. Me alegro que les guste. Y además que en la voz de Laura, escuchar recitar a Laura y a Vale es maravilloso. Es sentir la poesía. Qué increíble, brutal. Brutal, Laura. Maravilloso. Me alegro. Maravilloso poeta. Vale, seguimos contigo en esta ronda de la poesía que urge aquí en Literalmente con Sinergia Poética, hoy con nosotros en Literalmente. Bueno, voy a seguir con Susana Tennon, otra de nuestras maravillosas poetas argentina. Nació en 1935, fue contemporánea de Alejandra Pizarnik y Juana Vignosi, otras de nuestras poetas. Perteneció a lo que ella mucho no le gustaba, que la encasillaron allí en la generación de 60, licenciada en letras de la UBA, con una voz única y solitaria. Les comparto un poquito de lo que ella decía que hacía cada vez que escribía. Yo estoy estirando el lenguaje, rompiéndolo, llevándolo al máximo, todas las posibilidades que puede ofrecerme el español, aún con incoherencias, y estoy reflejando un estado de cosas al mismo tiempo. ¿Escuchas? Con estas Metropólica incoherencias Radio. Y sin razones. Voy a leer del libro publicado en 1959, Habitante de la Nada, el poema Ella. De madrugada, ella se tocó las manos. De madrugada, apenas. Ella recuerda que nada importa aunque su sombra siga corriendo alrededor de la noche. Algo se detuvo en algún momento, algo marchaba débilmente y se detuvo en algún momento. Ella tembló como un sonido congelado entre los labios de un muerto. Ella se deshizo como un recuerdo convocado hasta la saciedad. Ella se inclinó sobre su respiración y comprendió que aún vivía. Se tocó la libertad y la dejó escurrirse como una pequeña noche. Se anudó la angustia alrededor del cuello y recordó su color extraviado. Ella mordió a ciegas en la oscuridad y escuchó gritar al silencio. Y aprendió a reírse del olor a tiempo que despedía su sangre. De noche, ella se cortó las manos. De noche, apenas, ella recoge su pequeño crepúsculo. Ella sueña en la erección de la rosa. Maravillosa. Ay, la poesía desgarradora de Susana Tennon, en la inmensa voz de Valeria Mara. Qué belleza. Es una ¿Qué poeta. Qué poema. Fotógrafa, además era increíble, ¿no? Fue un referente maravilloso en Argentina, en el mundo, y escucharla en la voz de Vale es increíble, increíble. Hay algo Susana Tennon falleció no hace tanto, en 1991, a causa de un cáncer de cerebro, fue operada, pero bueno, evidentemente esa enfermedad tuvo su evolución y terminó en su muerte. Y muchos de los poemas de los que hoy podemos disfrutar y podemos leer fueron compilados por una de sus mejores amigas, Ana María Barrenechea, que se dedicó junto con otra poeta a compilar estos poemas que ella, antes de su muerte, les entregó. Qué hermoso. Y les qué dio ese legado, ¿verdad? Y es un referente, es un legado. También la tenía aquí en mi lista de lectura, porque es imprescindible, al igual que Alejandra, al igual que Idea, al igual que Alfonsina, en el caso mío, que me encanta leerla. Y bueno, y en este decir urgente vengo con una poeta polaca, Wisława Szymborska. No sé si la han escuchado. Bueno, Miguel, creo que quiere decir sí, algo. Sí, hay algo que los grandiosa. Hay algo es hermosa. Que los oyentes no disfrutan. Y ya estamos aquí de primer plano viendo a estas tres mujeres con la pasión que lo hacen. Cada vez que alguna de las tres recita un poema, las otras dos, y me gusta eso, le aplauden con todo el corazón. Eso es genial, eso es sentir la poesía. Sí, y bueno, para que los oyentes sientan envidia de ello, ¿no? Estamos aquí en el palco compartirla, y es increíble. Y si las vieran, los oyentes tienen que ingresar a Instagram, sinergia.poética, y ver, porque no es solamente escuchar a estas dos mujeres maravillosas que difunden poesía, sino verlas, vibran esa poesía. Pasión con la que la leen, con la que recitan, se introducen en las letras del poema y lo hacen propio, y eso cala profundo en quienes las escuchamos, quienes tenemos esa posibilidad maravillosa. Completamente. Y yo sigo aquí en este Poesía que Urge con Sinergia Poética, Laura y Vale, con una poetaza polaca, ensayista, traductora. Ella nació el 2 de julio de 1923 y falleció el 1 de febrero del 2012. Me permito hacer lectura antes de dar paso al poema, de una mención que se hace al recoger su antología Poesía No Completa de Wisława Szymborska, y dice: en esta poesía no completa de Wisława Szymborska se refleja la búsqueda de la propia voz, no solo de la misma autora, sino de un país entero, Polonia, que estuvo a punto de perder su lengua y sus raíces, obligado a pensar en alemán y hablar en ruso. A través de un vedado humor y de una gran valentía, estos poemas dan la vuelta de tuerca a la desazón del siglo XX y nos presenta un espíritu creativo que va más allá de fronteras, expresiones e idiomas. Wisława Szymborska, hoy en Poesía No Completa, y dice Wisława: antes no sabíamos el mundo al azar. Era tan pequeño que cabía en un apretón de manos, tan fácil que se podía escribir con una sonrisa, tan común como en una plegaria el eco de las viejas verdades. La historia nos saludaba con fanfarrias victoriosas. En nuestros ojos entraba arena sucia. Teníamos por delante caminos lejanos y ciegos, pozos contaminados, pan amargo. Nuestro botín de guerra es el conocimiento del mundo. Es tan grande que cabe en un apretón de manos, tan difícil que se puede describir con una sonrisa, tan extraño como una plegaria el eco de las viejas verdades. Wisława Szymborska, hoy aquí en Poesía que Urge, en Metropólica Radio, literalmente, y Sinergia Poetia, una poeta maravillosa quien descubrí hace poco, y es increíble su poesía no completa, este dolor que traduce también a través de la luz que sale de toda esta atrocidad que se vivió durante el siglo XX, sobre todo para esta población de Polonia. Entonces los invito a leerla, ya penetra, es dolor, también es luz, también esperanza. Es increíble, es maravillosa. Enorme, enorme poeta. Qué lindo recitado, Marta. Enorme poeta. Bueno, hermoso. Y en tu voz, Laura, en tu voz, Marta, precioso. Gracias, Vale. Preciosísimo. No, ya es maravillosa. Y antes de continuar con este desplazar de poesía, quiero preguntarles a Laura y a Vale: ¿qué tanto se es a través de la poesía? Laura y Vale. Y yo no sé en general, en mi caso en particular, yo soy en la poesía, cuando escribo un poema soy el poema. Creo que las mujeres tenemos una superioridad poética con respecto a los hombres, es que las mujeres ponen el cuerpo en el poema cuando lo escriben. Y y creo que uno es, se es en la poesía. Creo que la poesía es parte fundamental de uno cuando uno ama, ¿no?, la poesía. Y todos los poemas de uno son también como hijos, ¿no? Total. Que uno va construyendo. Esos pequeños seres que habitan y que salen, ¿no? Y que se dejan observar a través de esa contemplación y ese oír también, ese sentir profundo. Sí, sí, sí, sí. Totalmente. Y vale. ¿Qué tanto se es a través de la poesía? Vos fíjate que vos decís qué tanto se es. Y se es. O sea, la oración sería se es. Y en cuanto a lo que yo escribo, creo que soy más en los silencios que construyen las palabras de mis poemas que lo que está escrito. Soy más lo no dicho a través de lo que está dicho, de alguna manera. No sé si se me entiende. Sí, el verdadero poema es el que se oculta bajo el poema escrito, ¿no? El no dicho, como dice Vale. Porque no, la poesía no siempre llega al poema escrito, ¿no? También se queda en las profundidades del alma, de eso que nos habita también. No siempre la poesía es lo que se escribe, es también lo que se vive, lo que se contempla, lo que se observa, lo que se escucha con atención, lo que somos también, lo que dejamos de ser, lo que soltamos. Es un confrontarse para mí. Se es a través de la poesía. Por eso es tan difícil, Marta, por eso es tan difícil definir poesía. Si alguien quisiera definir la poesía, yo diría, qué maravilloso que defina la poesía, pero yo creo que una definición de poesía dejaría mucho de lo que es la poesía afuera. Por eso cuesta tanto encasillar a la poesía dentro de una definición. ¿Qué es poesía? Porque lo que escribimos es un poema, pero también poesía hay en la naturaleza, poesía hay en un silencio, poesía hay en un cuadro, en una escultura. Es tan grande ese ser que podemos decir que la poesía es. Yo, si alguien me dijera, bueno, definí poesía, la poesía es. Está. Es. Sí, y al mismo tiempo es indefinible. Sí, total. Es. Total. Este es enorme. Sí. Es claro. Enorme. Y lo abarca, toda la pluralidad, lo abarca de cosas. Todo, ¿no? Lo abarca todo, aun cuando algunos tenemos la posibilidad de sentirlo de una manera distinta, no obstante lo abarca todo, ¿no? Para quien decide penetrar en ello, está ahí. Presente siempre en lo que hacemos, en lo que decimos, en lo que observamos. Es muy difícil, ¿no? Para el oyente que nos decía, es que el poeta es ser desocupado. Yo pienso que es esa mirada profunda, ¿no? Que no todo ser se permite realizar, porque también es un acto de esperanza, de amor, de fe. No. Pero al mismo tiempo es un ser ocupado en el poema. Ocupado, ¿no? Totalmente. Ocupado quizás en eso que está adentro y que se quiere plasmar, ¿no? A través del poema. Claro. Que se busca, que se haya también. Es que vos fijate que por lo general, va, por lo menos lo que me pasa a mí, yo no busco poesía. O sea, la poesía llega, la poesía te busca y te encuentra a través, o sea, te encuentra a la persona que tiene abierto su sentido y que despoja a las cosas de los nombres. Quisiera que se me entienda lo que digo. A veces cada cosa tiene un nombre y el ser humano encasilla a esa cosa, a ese objeto, a ese otro, con un nombre. Sí. Y ese la necesidad nombre, de definir, ¿no? Ese nombre es muy limitante. Sí. Cuando despojamos a lo otro de un nombre, nuestros ojos se abren a los sentidos. Total. Y eso viene a nosotros. Y puede venir de maneras... A veces yo he escrito poemas por una sola palabra que llegó y me pegó, y no la busqué. Esa palabra llegó a mí. Y a través de esa palabra desarrollé, escribí un poema que tiene otro poema atrás. O sea, el poema a veces es el otro poema. O sea, hay un poema debajo del poema. Y lo maravilloso es cuando el que lee lo encuentra. Y eso llega a la otra persona. No es que lo busca. Porque tal vez si lo buscas no lo encontrás. Llega de alguna manera u otra. Como un arrebato que crece a partir de un disparador. Yo adoro escuchar a Valeria Mara, pues además de que es mi amiga, es una de las personas más sabias y más claras al expresar sus ideas que conozco. Totalmente claro. Y me recuerda, porque me pasa mucho, Vale, cuando escucho una canción específica, me gusta mucho la música clásica, incluso la combinación de esa música de la nueva era clásica con electrónica, y me cuenta una historia. Realmente me cuenta una historia, es tan difícil que quizás lo entienda quien no lo siente de esa manera, pero a mí me cuenta una historia que generalmente me lleva a un poema, pero la historia queda ahí, no está tal cual en el poema que se escribe, está esa historia detrás de esa banda sonora que para mí fue ese momento específico de escuchar esa canción y de sentirla tan profundo, de que me penetrara de una manera tan profunda que es imposible pasarla desapercibida, ¿no? Y me pasa con mucha frecuencia, es increíble, estoy simplemente haciendo una actividad y suena la melodía y la historia viene a mí, es algo que no se busca, está ahí. No, ella viene. Y yo, uniendo lo que ustedes dos hermosas poetas dicen, yo creo que la mayoría de las veces, o para no decir en general, ¿no?, que ya suena absoluto, la verdadera esencia está en el lado B de las cosas, ¿no? Sí. En el lado B del poema está el verdadero poema. Total. En el lado B de la música está la verdadera esencia de la música. En lo no superficial, ¿no? En el escarbar e ir hacia abajo. Es hermoso, exacto. Por eso es tan importante, no sé si les pasa a ustedes que escriben, que vamos para que los que nos escuchan quizás entiendan cuando hablamos de poesía, no les quiero poner el mote de el espíritu de la poesía, pero eso que es la poesía que llega en un instante. ¿No les ha pasado que están haciendo cualquier otra cosa y viene la idea y se infiltra? Total. O llega ese bebé de poema, ese embrión de poema y se infiltra. Y si no vas rápido a escribirlo, es volátil. Es que es un llamado. Es un llamado. Es el arrebato. Es un llamado urgente. Llega. Tenés que estar muy atento y muy preparado, porque llega, toca, y si no lo agarraste. Y para quien no lo vive, bajo esa sensibilidad tan tan maravillosa, es difícil entenderlo, pero realmente es un llamado urgente, es ese momento específico en el que llega y se hace necesario decirlo, empezar a armarlo, porque las palabras salen de eso que estás sintiendo, lo que sea que haya sido el disparador que te haya llevado a ese momento, pero es un llamado de urgencia. Es algo que no puede dejarse para después, ¿no? Es increíble. A mí me pasa constantemente con muchas de las cosas que me atrevo a observar. Quizás cuando no estamos en ese automático de esta vida de azares en la que vamos pasando y pasando sin percatarnos de que lo que pasamos es precisamente nuestra vida. Y es una cosa increíble, ¿no? Cuando llega esa poesía al oído y se hace un decir, una urgencia. La poesía entra por el oído, llega al alma, ¿no? Sí, total. Total. No llega al oído, llega al alma. Llega al alma. Y penetra además. Sí. Y viene desde el alma. Bueno, y continuamos en estos recitados maravillosos con Sinergia Poética. Aquí en Literalmente, increíble tener a Vale, a Laura. Reitero los agradecimientos a los oyentes que nos están escuchando, que están conectados con nosotros hasta ahora. Les agradezco profundamente la sensibilidad y la apertura con la que nos escuchan, porque esto es de dejarse ser, de la extensión de la mente, ¿no? De esa profundidad que va más allá del cuerpo, del nombre, de la verdad que se supone rige de una manera específica y estática. Esto va mucho más allá, es la expansión de lo que hay detrás, ¿no? De eso que vivimos también, aunque no parezca, de esas muchas otras vidas que vivimos a diario. Y en esta ronda de poesía, inicio, arranco, me doy ese permiso de estas invitadas maravillosas que tengo hoy, Vale y Laura, con una poeta colombiana, María Mercedes Carranza. Ella nació el 24 de mayo del 45, falleció el 11 de julio del 2003, fue poeta, periodista colombiana, integrante de la Asamblea Nacional Constituyente de 1991, fue cofundadora de la Casa de Poesía Silva. Desafortunadamente o afortunadamente, como quizás lo queramos ver, quiso dejar este mundo por voluntad propia, a raíz de una situación muy difícil que afrontó por el secuestro de su hermano. Y dice María Mercedes Carranza, hoy aquí en Metropólica Radio, haciendo un homenaje a su vida, a su presencia, que aún sigue a través de sus letras, dice María Mercedes: tengo miedo. Miradme, en mí habita el miedo. Tras estos ojos serenos, en este cuerpo que ama, el miedo. El miedo al amanecer, porque inevitable el sol saldrá y he de verlo. Cuando atardece, porque puede no salir mañana, vigilo los ruidos misteriosos de esta casa que se derrumba. Ya los fantasmas, las sombras me cercan y tengo miedo. Procuro dormir con la luz encendida y me hago como puedo a lanzas, corazas, ilusiones. Pero basta quizás solo una mancha en el mantel para que de nuevo se adueñe de mí el espanto. Nada me calma ni sosiega, ni esta palabra inútil, ni esta pasión de amor, ni el espejo donde veo ya mi rostro muerto. Oídme bien, lo digo a gritos: tengo miedo. María Mercedes Carranza, hoy en Literalmente con Sinergia Poética, una poeta maravillosa, legado, quien confundó aquí en Colombia la Casa de Poesía Silva, que aún subsiste en la ciudad de Bogotá, que hace talleres de poesía, no solamente dentro de la Casa de Poesía Silva, incluso en las cárceles, hace difusión cultural. Es increíble el legado que dejó para nosotros María Mercedes Carranza, hoy con nosotros también aquí en Sinergia Poética. Emocionante, y Colombia es un gran semillero de grandes poetas. Emocionante esta poeta, Marta, qué hermosura. Gracias por traerla. Gracias, me alegra que les guste, porque María Mercedes tiene mucho que decir. Bueno, y seguimos. ¿Quién sigue con esta, con este recitado maravilloso hoy en Literalmente? Bueno, sigo yo, Vale. Yo me elegí, me separé otro poema de quien aquí presente, mi compañera de Sinergia Poética, Valeria Mara, que la pueden leer desde su cuenta valeriamara.escritos, gran poeta, y su poema dice: no hay sentido entrando por la sangre, dice, si la palabra necesaria se recuesta en su pecho a morir. No hay sentido, dice, si del otro lado habitan las cosas mudas, esas que escatiman el lenguaje y celosas atesoran a sus muertos. Si los silencios deambulan, heridos por los corredores, buscando un altar donde arrodillarse. dice que no hay sentido, que resucitar esa palabra duele demasiado. Valeria Mara. Maravilloso. Enorme. Valeria, es maravilloso. Uno de mis poemas favoritos, y yo ya lo recité el sábado con Eva Kahlo y no me canso de leerlo. Aquí yo tengo ya más de ustedes dos que voy a ir leyendo en este recorrido. Espero que el tiempo nos dé, ya son las 8:30. Se nos pasa el tiempo volando. Uno dice son 2 horas, pero 2 horas que leyendo poesía no son nada, son efímeras, porque se nos va el alma en estos recitados. Entonces, increíble escuchar a Vale en la voz de Laura. Poetasas maravillosas, gracias. Síganlas, oyentes, no se pierdan esa poesía increíble de Laura Márquez y Valeria Mara. Y bueno, Vale, te escuchamos a ti en este recorrido poético. Bueno, yo voy a leer a una poeta que tiene una plaqueta publicada en Amazon, que se llama, el poemario es Poesía Deshabitada. Preciosa, preciosa, preciosísimas, poetasas las dos. La pueden encontrar como arroba puro y en bajo inconsciente, Laura Márquez, y estábamos hablando de qué es la poesía, y Laura nos lo responde de una manera maravillosa en este poema. El depredador ha muerto. En cada viento rojo que se dedicó a escribir sus años sobre las palmas de mis manos. Vida, vida, a ti te encuentro, te hablo, te cuestiono. ¿Qué es dar a luz poesía en medio de este invierno? Si no es el acto más íntimo de clausurar ventanas, permanecer a oscuras. Parirse en silencio. Laura Márquez. Parirse en silencio, Laura, es brutal. Igual Valeria, enaltece todos mis poemas. Gracias, amiga, gracias. Es increíble las letras de Laura y de Vale, escucharla. Es tremenda, Laura tiene un caño por pluma. Increíble. Y aquí mucha cuando escribe. Uno no puede pasar desapercibido un poema de Laura ni un poema de Vale, porque son, o sea, dan tan profundo. Es yo lo leo y siento que a partir de ahí sale para mí un poema, lo hago propio, y eso es quizás lo maravilloso de la poesía, ¿no? Esa posibilidad. Marta, te cuento, cuando la conocí a Laura, cuando la descubrí a Laura en Instagram, allá por tiempos de pandemia, yo decía, no puedo creer lo que escribe esta mujer. Qué hermoso. Qué maravilloso que escribe. Increíble. Amé cada uno de sus posts con sus poemas. Y después, cuando la vida nos encontró en Instagram, fue maravilloso, ¿no? Yo no lo podía creer porque lo admiro profundamente como persona, como ser humano increíble, porque es una maravillosa persona, un amor de persona, solidaria, generosa, maravillosa poeta, y haberlo encontrado y haber generado esta amistad y tener esta sinergia con ella, para mí es algo tan grande, porque la admiro tanto, y la verdad que, no sé, no tengo palabras para Laura. El otro día le dije, Laura, ¿me dejas sin palabras? Es que es increíble. Y eso es mucho. Es quizás lo que me pasó a mí cuando... Es quizás lo que me pasó a mí cuando conocí a Laura y empecé a hacer lectura de su poesía a través de Instagram, y fue guau, wow, o sea, es un choque, no te deja, o sea, no pasa desapercibida, Laura queda de una manera impresionante. Por eso cuando me dieron la oportunidad de presentar literalmente, fue en la primera persona que pensé, porque ella para mí es un referente, es su voz, su poesía es potencia. Entonces comparto totalmente esa admiración ese profundo cariño que tiene Vale por Laura. También enaltezco las letras de Vale porque son maravillosas, son de carne, son ese sentir tan profundo. Entonces yo agradecidísima de que el universo me haya permitido tenerlas a las dos aquí hoy conmigo, literalmente. Eso es una unión increíble. Quiero hacer un paréntesis. Que ustedes, que son poetas que yo admiro, pero enormemente, que son grandiosas poetas y mujeres, me digan lo que me dicen, a mí me llena el corazón de alegría. Y creo que acá somos tres mujeres poetas que nos admiramos, y esa es la base también de las relaciones lindas, sanas. Yo las admiro ambas, pero enormemente, y agradecida a la vida de haberlas cruzado en el camino poético. A las dos, son hermosas. Maravilloso. Y yo le agradezco a Laura haber reconocido, Marta, porque yo no te conocía, o sea, yo siempre le digo, el otro día... Sí. Lo voy a contar, porque charlando con Laura le dije, Laura, a partir de hoy te cambio el apellido. No sos más Laura Márquez, sos Laura Puentes. Sí, total. Increíble. Porque increíble, ella es un lazo. Me genera puentes para conocer sí. otras personas, para poder disfrutar por ese camino poético de una manera tan generosa que digo... Desterré el apellido Márquez, sos Laura Puente. Es increíble, me gusta. Unión, es total tejido, Laura es tejido, es hogar, o sea, es increíble. Realmente las palabras quedan cortas para expresar esta generosidad maravillosa que tiene Laura de compartir, de difundir, de expresar, de decir con ese manifestarse tan potente, tan brutal, con tanto dolor y a la vez con tanta luminosidad. Es una manera increíble de hacerse poesía ella a través de sus letras y a través de su ser, ¿no? En el caso específico, las abrazo enormemente. En el caso específico de Marta, debemos agradecerle a Marta, a mi nombre Metropólica Radio, porque lo que está construyendo es una institución. Es decir, literalmente, Marta tiene la temporada número 10 de literalmente. Eso es decir, es un programa que lleva 11 años al aire. Y en esta última temporada, en la temporada de Marta, ha tenido un brillo increíble. Porque Gracias. Ha tenido una serie de encuentros interesantes que finalmente pocos se habían dado en los ciclos anteriores. Yo le decía a Marta que a Marta se le va a heredar literalmente. Marta es luz. El día que Marta diga no quiero más literalmente, no, yo prefiero cerrar la estación de radio porque hermoso, Miguel, esta mañana hablábamos de ello y decíamos uno de los programas más importantes, decíamos en un foro radial que tengo en la emisora es literalmente, es un muy buen programa. Está Vericuetos, está Calle Oscura, están otra serie de programas, pero literalmente es un programa especial por lo que mueve, ¿no? Porque mueve bastantes cosas y bueno, está expandiendo mucho, sobre todo que... No, y es un espacio maravilloso para traer y para que los oyentes escuchen poemas y poesía de tantas partes, de tantos sitios. Estamos a kilómetros de distancia con Laura, con Vale, sin embargo nos sentimos tan cerca. Ha sido así con Marta desde España, con Natu, con Julián, con poetas colombianos, bueno, escritores colombianos, maestros de aquí mismo de la región que hacen divulgación cultural, que le meten el hombro a expandir el tema cultural tan olvidado a veces en esta vida lucrativa, ¿no? En esta vida instantánea, en esta vida del placer inmediato. Entonces yo pienso que este tipo de escenarios como Sinergia Poética, esta difusión, este traer el decir de tantos poetas, de tanta literatura, poesía, es maravilloso, ¿no? Es como decía Vale, un puente. Y sobre todo que es tu catarsis. Y acercar, la importancia de acercar la poesía en un mundo, ¿no? En el que estamos inmersos, un mundo tan injusto, tan cruel, tan frío, tan frívolo, en una red social como es Instagram, tan impersonal, como son tantas redes, acercar poesía y hacer comunidad poética, entretejer, ¿no?, estos lazos poéticos, hacer amistades poéticas. Creo que ese es el valor, ¿no?, que solo lo logra la poesía. Y es increíble porque aun cuando es una red tan impersonal, esos lazos que se crean a partir de la poesía de quienes compartimos en la comunidad son lazos tan fraternos, de tanta sensibilidad, tan cariñosos, tan discientes, tan cercanos, que no se creería que a través de una red como esa exista la posibilidad de formar hogar, ¿no?, de hacer tejido. Yo pienso que es algo quizás increíble. Cuando inicié a compartir mi poesía con el miedo que se genera de confrontarse uno mismo, de exhibirse ante el otro, pensé en qué tanto se va a discriminar, qué tanto se va a juzgar, y no, o sea, es una conexión de solidaridad, es un sí. decir tan es bonito. Que hay una comunidad poética y literaria mucho más grande de la que uno cree cuando se inicia en Instagram. Uno piensa que esto es algo más aislado y de repente se encuentra con toda una red. Qué fabuloso saber que existe el otro y la otra poeta, y que uno es leído, que uno lee, y que acerca también poesía a quienes tal vez no tienen el acceso tan fácil, ¿no?, a la poesía. Bueno, eso es militar también, la poesía, ¿no? El habitarla, acercarla. En los comienzos, yo creo que hasta no hace mucho, el poeta de Instagram era un tanto discriminado, como si estuviéramos en un underground. Total. Y ahora yo creo que ha tomado mucha preponderancia, porque hay poetas verdaderamente maravillosos, y no hace falta, que muchas veces lo hemos hablado, tener un libro o miles de galardones para ser un gran poeta. Hay muchos poetas muy buenos, cosas preciosas para leer gratuitamente, entrando en Instagram y poniendo el hashtag poesía, vivos de poesía, poniendo el hashtag poesía en vivo. Así que eso, esa es la parte más linda, cuando uno acerca poesía no capitalizada, ¿no? Exacto, no monetizada. Y yo creo lo que fervientemente lo que dice Vale. Hasta hace un tiempo el poeta de Instagram era un poco endemonizado, ¿no? Como bueno, esto no es poesía. E Instagram es un escenario más donde se despliega la poesía, con igual importancia que otros escenarios donde se despliega la poesía, y eso uno lo ve cuando ya está dentro y ve lo enorme que es el mundo, ¿no?, poético. Y con un valor adicional, que es el acercar distancias tan increíbles de conocernos, de expandir las letras a pesar de que nos dividen océanos, inclusive cuando hablamos de poetas como Eva, como Marta Viñez, como Natalia Camodeca, que están en otro continente, y es una forma maravillosa de acercarnos, de tener esa posibilidad de compenetrarnos, lo que hace Sinergia Poética al divulgar poesía, al divulgar autores, hacer lectura de esos poemas, de reconocernos a través de esa poesía, de generar esos lazos, porque cuando se difunde, entonces más gente conoce lo que decía Vale, y eso se vuelve un entramado, una comunidad impresionante, y va creciendo, y tú vas conociendo gente excepcional con la que terminas como compartiendo de una manera increíble, incluso sin haberla visto jamás de manera presencial. Entonces es algo maravilloso, es increíble. Sí, exactamente. Sí. Y en esta ronda de poesía que urge, seguimos hoy aquí en Literalmente y Sinergia Poética, y me voy con otra poeta colombiana. Hoy estoy haciendo honor a la poesía colombiana en esta celebración previa a la Fiesta del Libro. una poeta colombiana nacida en Cali, Colombia, en 1960. Ella es comunicadora social, es periodista, es diplomada en narrativa desde Las Víctimas para Construcción de Memoria Histórica de la Universidad Sergio Alboreda. Ha sido periodista en diversos medios impresos, gerente de comunicaciones y asuntos corporativos. Ha participado en diversos festivales de poesía, entre ellos el Festival Internacional de Poesía de Medellín, el Festival Internacional de Poesía de Bogotá, el Encuentro Internacional de Poesía de Iguazú. Una poetaza maravillosa, y hago lectura de un poema suyo, Ana Mercedes Vivas, y dice In Memoriam, y hace una pequeña anunciación antes del poema y dice: Ana Mercedes, al árbol del cerezo del World Trade Center. Y dice Ana Mercedes: sonrío a la par de la chica japonesa a la que su novio le toma una fotografía debajo de mis ramas apenas florecidas. Un poco de viento disimula el arnés con el que me sostengo de nuevo en el centro de este parque al que vienen los que no pueden olvidar. El ruido del agua que cae incesante en las fuentes apenas silencia los gritos que escucho todavía de los que volaron aterrados por entre los cristales. La pregunta de los que no encontraron el camino de regreso, el llanto de los que no han podido dejar de llorar. Mientras anochece y las luces se encienden, los nombres grabados en la piedra y sobre las nuevas edificaciones altas, cada vez más altas, el último sol de la tarde crea el caleidoscopio de los reflejos y las sombras. Yo, el único de los míos que sobrevivió al horror, escribo con pétalos en el suelo una nueva historia. Ana Mercedes Vivas, poeta colombiana, aquí en Sinergia Bellísimo. Poética, literalmente. ¡Wow! Bellísimo, ¡wow! Bellísimo. ¡Wow! Maravilloso. Ay, Marta, después te voy a pedir que me pases todos los nombres de todos los y las poetas que estuviste leyendo. Así los compartimos también en Sinergia, porque realmente es increíble. Ella tiene un decir tan sensible, tan cercano. Leerla es... Tengo inclusive un librito de poesía de bolsillo que comparte aquí. Hay una creación a través de una universidad que se llama El Externado, junto con una revista que se llama El Malpesante, y ellos crearon una colección de poesía al centavo, maravilloso, pequeños libritos de poesía, recopilaciones de antologías que podían comprar incluso a 1,000 pesos colombianos. Increíble para quienes no tenían de pronto acceso a comprar libros en su momento de poesía, y se tomaron el tiempo de elaborar antologías de muchísimos poetas, entre ellos colombianos, poetas reconocidos también de otras partes del mundo. Y tengo aquí este librito de bolsillo, Más Azul, Más Cielo, de Ana Mercedes Vivas, en el que está en este compartido El Malpensante. Pero increíble. Esa es poesía solidaria. Esa es poesía solidaria. Increíble esa posibilidad de que llegue a quien quiera compenetrarse con ella. Entonces, y yo no sé si ustedes consideran conmigo poetas, pero esto es lo lindo también, el lado lindo de la poesía, que no deje de asombrar, ¿no? Que no deje de atrapar. No todo está dicho, y eso es lo mágico, ¿no? Cuando la palabra se reinventa todo el tiempo y sigue atravesando y sigue asombrando. Es increíble. Esto yo creo que es la palabra justa, el asombro. Sí, el asombro. Sí. Bueno, ¿y quién sigue? Ante todo. Vale, Laura, el micrófono es de ustedes para recitar poesía. Bueno, yo voy a recitar otro poema de la gran poeta uruguaya Idea Vilariño, que nació en 1920 y falleció en el año 2009. Este poema, bueno, también está dentro de los grandes poemas de Idea Vilariño. Se llama Te estoy llamando. Amor, desde la sombra, desde el dolor, amor, te estoy llamando, desde el pozo asfixiante del recuerdo, sin nada que me sirva, ni te espere. Te estoy llamando, amor, como al destino, como al sueño, a la paz, te estoy llamando con la voz, con el cuerpo, con la vida, con todo lo que tengo y que no tengo, con desesperación, con sed, con llanto, como si fueras aire y yo me ahogara, como si fueras luz y me muriera, desde una noche ciega, desde olvido, desde horas cerradas en lo solo, sin lágrimas ni amor, te estoy llamando, como a la muerte, amor, como a la muerte. Poema de 1957. Bellísimo, bellísimo. Idea. Tremenda todo. Enorme, enorme, eterna. Es maravillosa. Sí. Seguimos con Valen. Sí, sí, sí. Sigo con el poeta Roberto Juarros, de su undécima poesía vertical, publicada en 1988. El poema 20. La inocencia del niño es una metáfora. Los ojos no debieron abrirse aquí. Las primeras miradas son por eso la imagen de un pájaro que vuela en otro aire. Abrir los ojos es como empezar a cerrarlos. Parece que se abandonara una visión que era más luz que la luz, más claridad que luz, más levedad abierta. Pero algo no se resigna a la pérdida y los ojos conservan por un tiempo el reflejo de ver, la costumbre del origen, el no peso esencial, la ingravidez que les correspondía. Y por un breve lapso mirarán como si vieran. Después comenzará la otra metáfora, mirar como si no se viera. Solo mucho más tarde, más allá de las metáforas, tal vez será posible mirar y ver. Qué gran poema, qué hermoso. Qué final, será posible mirar y ver. Será posible realmente ver con esa contemplación profunda, ¿no? No ver, solamente ver, sino adentrarse a eso que se observa. Qué increíble, increíble. Y la diferencia, ¿no? Entre ver y mirar. Y mirar. Enorme, total, enorme poeta. Total. Qué lindo, Vale, qué lindo. Bueno, y sigo yo este recitado. Otra vez con poesía colombiana, hoy dándole paso a esos poetas. Algunos ya no nos acompañan, otros siguen presentes con nosotros. Y este poema lo he leído muchas veces aquí en Literalmente, quizás alguno de los oyentes que nos acostumbra a acompañarnos en estas noches de poesía lo ha escuchado, pero es que es un poeta maravilloso y una poesía que cala profundo. El poeta se llamaba León de Greiff. Él nació en Medellín en 1895 y murió en Bogotá en 1976. Poeta colombiano que se distinguió por su lirismo simbólico, sarcástico, imaginativo y musical. Uno de los más originales que ha dado Colombia, y eso es sin duda León de Greiff. Su obra poética es de difícil comprensión debido a la utilización de un simbolismo oscuro, producto de un imaginario personal muy rico, alimentado en parte por su doble ascendencia española y escandinava, que le empujó a servirse de temas desconcertantes para los lectores de su país, ya fueran recreaciones de tradiciones y paisajes lejanos o referencias a autores marginales. León de Greiff, aquí en Literalmente, hoy en Sinergia Poética, y dice León de Greiff: juego mi vida, cambio mi vida. De todos modos, la llevo perdida. Y la juego, la cambio por el más infantil espejismo. La dono en usufructo, la regalo. La juego contra uno, contra todos. la juego contra el cero, contra el infinito, la juego en una alcoba, en el ágora, en un angarito, en una encrucijada, en una barricada, en un motín. La juego definitivamente desde el principio hasta el fin, a todo lo ancho y a todo lo hondo, en la periferia, en el medio y en el subfondo. Juego mi vida, cambio mi vida, la llevo perdida sin remedio, y la juego o la cambio por el más infantil espejismo, la dono en usufructo, la regalo, o la trueco por una sonrisa y cuatro besos. Todo, todo me da lo mismo, lo eximio y lo ruin, lo trivial, lo perfecto, lo malo. Todo, todo me da lo mismo, todo me cabe en el diminuto, hórrido abismo donde se anudan serpentinos mis sesos. Juego mi vida, cambio mi vida, León de Greiff, aquí en sinergia poética literalmente con Laura y Vale, increíble. Maravilloso. Sinergia maravillosa. Hermoso poema. Ay, qué deleite este programa, esta poesía, qué deleite, qué lujo. Y bueno, y me voy antes de seguir porque ya veo la hora y se me está yendo el tiempo y no quiero irme sin hacer lectura de la poesía de Laura y de Vale, las otras que tenía aquí, entre tantas escogidas, que ya tengo aquí un montón de hojas de todo lo que tenía pensado leer. Pero quiero dedicar este tiempo a hacer lectura de un poema de Vale y un poema de Laura. Es un escritorio no tan grande, pero sí es grande. Se hace grande con todo lo que tengo que decir. Tengo Marta, libros, tengo una libros, cantidad de se me quedan muchísimos por leer, muchísimas poetas por hacer lectura, pero bueno, lo importante es compartir, desplazar las letras y que se sientan, que se dé esa conexión, esa comunidad de la que hablaba Laura con Eva el sábado en ese programa maravilloso, en ese en vivo de Sinergia. Y dice Laura: tengo un nombre, a veces muriendo en la punta del olvido. Mis ojos se ablandan, apago la luz y cierro la puerta. Quedo del lado de afuera. Siempre ato algún silencio a mi voz callada. En tu bosque ciego que me nace, tengo un nombre muriendo en la última palabra. Laura Marcos, increíble. Gracias, maravillosa. Por tu calidez en mi poema. Sí, gracias, Marta. Sos enorme. Increíble. Y dice gracias. Qué bello que lo has leído, Marta. Y dice Vale. Enorme. Resultas precioso, Marta. Recitas precioso. No, jamás como ustedes, que son unas poetazas y que recitan increíble. No, yo trato de hacer lo mejor posible con estas dos mujeres maravillosas que tengo aquí frente a mí. La emisora no tiene filtros de voz de ninguna manera. Sí. Y dice Vale, Valeria Mara, morir era un poco eso, el último día de la semana en el fondo de la alacena, arañar con desgano un tarro vacío de horas, esa extraña sumisión al gris de las paredes, afuera la risa sin nombre, la maldita humedad adentro. Sí, morir era un poco eso, la falta de coraje. Increíble, Vale. Increíble. La potencia, esto es brutal, esto es de erizar la piel. Es cuando lo leí dije, wow, o sea, qué poema, qué fuerza, qué sensibilidad la de Vale para transmitir eso, es ¿no? Que llega tan profundo y que cala tan hondo. Es una maravilla. Enorme, enorme, Valeria. Gracias, Marta, por haberlo leído, lo leíste precioso. Gracias. Con una calidez, una luz. Hermoso recitar. Es un honor tenerlas hoy aquí. Bueno, y no me quiero ir sin preguntarles, que se me quedan también muchas preguntas en el tintero porque las horas se pasan volando. Pero, ¿podrían vivir sin escribir? Y más puntualmente, sin escribir poesía, Laura, Vale. Yo sí. yo si tuviera que reencarnar, renacer, o como quisiéramos llamarlo, elegiría exactamente a la poesía en mi vida. Yo no me veo sin la poesía, no me vivo sin la poesía. Vale. A mí me pasa lo mismo. Yo creo que ya a esta altura abracé la poesía y me sería imposible no escribir o no abrazar un poema, no apapacharlo. No creo que ya nada podría silenciar a la poesía que me buscó un día para que, como un canal para escribir. Me sería imposible. Increíble. Esto es como cuando conoces a alguien y no querés dejarlo ir nunca, bueno. Es conocer al gran amor de la vida, ¿no? Y agarrarlo y que no soltarlo. Es la pasión de la que hablabas con Eva, que no se convierte en un simple hobby, sino es una pasión realmente. Es un apasionarse por hacerlo, por escribir, por recitar, por leer, obviamente, poesía, porque como lo decías ese día con Eva, primero fuimos y primero somos lectores, y a partir de ahí damos ese salto maravilloso a las letras y al poema escrito. No sé si quieran una última ronda antes de unos minuticos nos vamos. Ya le hice señas a Miguel, nos robamos unos minutos del programa. Hacemos que sigue. ¿Un poema más? Bueno, vamos rápido. Yo voy a volver a leer a Jorge Bocanera, poeta argentino, que tiene actualmente 71 años, y su poema es del libro Bestias en un hotel de paso, y se llama Silvia Plath lava una taza, seca una taza, rompe una taza. ¿Qué cabeza la mía? Dejé una frase suelta y una rosa en el horno, cotidianos trajines, calores, taquicardia, y un almohadón de plumas con un lápiz labial justo en el centro. ¡Qué cabeza la mía! Yo buscaba algún parque y encontré en un mal sueño una torta partida por un rayo. La sala está revuelta, el miedo de un venado no cabe en este horno, por eso huele así toda la casa. Pero ¿a quién se le ocurre dibujar una piedra y tropezar dos veces? Llenar un cenicero con los puntos y comas de alguna carta antigua. ¿Hubo un Adán violento? ¿Hubo un amor halcón de una vez para siempre? ¡Qué cabeza la mía! Guardar los zapatones en un charco y aceptar ese baile sabiendo que me espera una puerta cerrada tras la puerta. Maravilloso. Tremendo. Increíble, tremendo. Maravilloso. Este poema hermoso, tiene algo hermoso, impresionante y es el título. Sí. Es una vaina maravillosa. Sí, sí, sí, sí. El título es mortal. Silvia Plath lava una taza, seca una taza, rompe una taza. Hermoso. Maravilloso. ¿Tú esperas escuchar un tazón roto en medio? Bueno, Vale, seguimos contigo y tú. Bueno, yo me voy a despedir con nuestra amada Alejandra Pizarnik. El poema se titula A la espera de la oscuridad. Ese instante que no se olvida, tan vacío devuelto por las sombras, tan vacío rechazado por los relojes, ese pobre instante adoptado por mi ternura, desnudo de sangre, de alas, sin ojos para recordar angustias de antaño, sin labios para recoger el zumo de las violencias perdidas en el canto de los helados campanarios. Ampáralo, niña ciega del alma, ponle tus cabellos escarchados por el fuego, abrázalo, pequeña estatua de terror, señálale el mundo convulsionado a tus pies donde mueren las golondrinas tiritantes de pavor frente al futuro. Dile que los suspiros del mar humedecen las únicas palabras por las que vale vivir. Pero ese instante sudoroso de nada, acurrucado en la cueva del destino, sin manos para decir nunca, sin manos para regalar mariposas a los niños muertos. Tan viva la poesía de Alejandra, en la voz de Vale, tan viva. Enorme. Y me despido yo sin leer muchísimos, entre ellos algunos que había escogido de Alejandra, de Silvia, de Alfonsina Storni, otros poetas colombianos, pero no me quiero ir, no me quiero despedir sin leer a esta poeta colombiana, escritora, además, poeta, novelista, dramaturga y crítica literaria colombiana. Su poesía, teatro y narrativa están profundamente arraigadas en su experiencia vital y expresan la visión de la mujer de clase media en un país desgarrado por múltiples violencias, desigualdades y conflictos. Ella es Piedad Bonet, nacida en Antioquia en 1951, y no me quiero ir, a pesar de que me quedan mucho por leer, pero se nos acaba el tiempo, como siempre, como todo pasa, todo transcurre. No me quiero ir sin leer a esta poetaza, escritora colombiana, que dice En el borde. Lo terrible es el borde, no el abismo. En el borde hay un ángel de luz del lado izquierdo, un largo río oscuro del derecho y un estruendo de trenes que abandonan los rieles y van hacia el silencio. Todo cuanto tiembla en el borde es nacimiento, y solo desde el borde se ve la luz primera, el blanco blanco que nos crece en el pecho. Nunca somos más hombres que cuando el borde quema nuestras plantas desnudas. Nunca estamos más solos. Nunca somos más huérfanos. Piedad Bonet, aquí en Sinergia Poética. Inmensa, inmensa, Piedad Bonet, inmensa. Maravilloso, qué lindo. No me quería ir sin leer a Piedad Bonet con ese poemazo de En el borde. Y bueno, ha sido enorme, con una vida muy difícil, sí, Piedad Bonet. Sí, maravillosa. Y bueno, quería aquí resaltar esa poesía increíble que cala profundo, que penetra, ¿no?, en tantas realidades de las mujeres en Colombia. Entonces, ha sido maravilloso esta sinergia poética, literalmente con Laura Márquez, Valeria, Mara. No quiero irme sin que le digan ustedes a nuestros oyentes cómo las pueden encontrar en sus redes sociales, individualmente hablando, y como sinergia poética, reiterarles para que las sigan. No se pierdan la poesía de Laura, no se pierdan la poesía de Valeria, que es poesía que cala profundo. A los oyentes que nos están escuchando, que siguen con nosotros a esta hora, síganlas, escúchenlas recitar, léanlas, que realmente es poesía de esa que penetra y que urge decir. Laura, Vale. Bueno, yo estoy en Instagram, escribo bajo la cuenta puro-inconsciente, y junto a la enorme poeta Valeria Mara tenemos nuestro espacio sinergia.poética. Vale. A mí me encuentran en Instagram, en valeriamara.escritos. Ahí van a encontrar lo que escribo. Y agradezco, aprovecho este momentito para agradecerte, Marta. Es un honor que me hayas invitado, que nos hayas traído a Laura y a mí con Sinergia Poética para compartir un espacio tan precioso que tenés en Metropólica Radio, literalmente. Te felicito y te abrazo desde Argentina y te envío mucha fuerza y muchos éxitos en lo que te queda por delante en este hermoso espacio de poesía. Es un honor. Gracias enorme a vos y a todo el equipo, por el espacio y el lugar que nos dan. No, ha sido un honor, con la mayor admiración, agradecimiento, el profundo cariño, el mimo que siento desde la distancia a través de sus letras, de su ser, que es maravilloso. Entonces les agradezco el apoyo, la posibilidad de haberlas escuchado recitar, de recitar su poesía. Eso para mí es un verdadero tesoro. Y realmente es la finalidad de literalmente divulgar poesía, que la literatura se desplace, que no hayan fronteras, que sean fronteras invisibles, que la poesía sea lo que ilumine, lo que penetre, lo que transporte, lo que se diga, lo que urge decirse, la poesía que urge. Y bueno, para despedirme ya con el abrazo solidario a Valeria Mara y a Laura Márquez, me voy con una poeta argentina, ya de despedida, Nina Ferrari, con un poema que siempre me cala, que me gusta leerlo. Lo leo llorando inclusive, del libro Sustancia, poema 3, y dice Nina, para despedirme de todos los oyentes de Metropólica Radio hoy en Literalmente con Sinergia Poética. La niña que fui aún me habita, se sienta a mi lado y me mira, curiosa. Cada vez que no me eligen, cada vez que no me quieren, cada vez que me despido. Me visitan las tardes vacías cuando rozo con mi mano el cuerpo del dolor y me inunda esa sensación de ahogo casi sin dejarme respirar. A veces me parece escuchar el eco de su llanto en las noches, pero también es ella quien me enciende cada vez que juego, cada vez que sueño, que arriesgo a ciegas. Y me responde con sabiduría, cada vez que me enredo en la madeja mental que no me da tregua. Ya no estamos en disputa, ya nos hemos abrazado. Solo que algunas veces como hoy, quisiera viajar al pasado y regalarle las palabras que la defiendan. Nina Ferrari en Metropólica Radio Internacional. Un abrazo, Laura, un abrazo, Vale, para ustedes. Un abrazo a todo Colombia. Mi cariño. Gracias por el espacio. Estar con nosotros en esta noche, literalmente. Miguel, un placer estar contigo, compartir contigo en este espacio de Metropólica. Marta, para nosotros es un placer. Un abrazo latinoamericano. Aquí en Metropólica Radio Internacional. Tienes volando un sí, lo tengo ahí, no me dejó concentrarme. Inclusive en épocas de verano nos traen zancuditos. Estaba dando vueltas. A Valeria Mara, gracias por haber aceptado la invitación, por haber estado con nosotros en Metropólica Radio, habernos dejado disfrutar un poco de Sinergia y desde pues, tu provincia de Buenos Aires. ¿Tu provincia es tu ciudad es cuál? Santa Teresita. Santa Teresita, en la provincia de Buenos Aires. Gracias por estar con nosotros hoy en Metropólica Radio Internacional. Y a ti, Laura, que ya eres parte de esta casa, finalmente. El que visita dos veces es porque ya se va quedando. Y Vale sigue, va a visitar dos veces. Vale también ya es de la casa de Metropólica, de la casa literalmente, del corazón de Marta. Totalmente. Así como el corazón lo tiene Laura también, en mi admiración y profundo cariño. Gracias por haber estado con nosotros, Marta, a ti, por cumplir siempre cada lunes el esfuerzo. Es delicioso porque sí, se logra concretar todo lo que ocurre con Metropólica Radio y lo que ocurre pues básicamente con Literalmente, que vuelvo y te digo, es uno de los programas que en este momento se convierte en los más importantes de Metropólica Radio por la calidad, ¿no? Porque ha habido calidad humana y bueno, nos quedamos acá con Metropólica y nos vemos la próxima semana. Un saludo a todos los que se quedaron hasta ahorita, a todos los oyentes de Metropólica, un abrazo fraterno de agradecimiento por unirse a esta celebración, a estos recitados de poesía con Literalmente y Sinergia Poética. Nos vemos el otro lunes en otra entrega de Literalmente. Hoy no hubo música porque hoy era solamente poesía por Sinergia Poética y Literalmente. Nos vemos